Ignacio, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atender, Ignacio. Bueno, ¿es así el tema? Sí, te lo confirmo. De rutina se están enviando las personas acercan a bromatología murciélagos que encuentran como sospechosos, llamemos a algún murciélago que está fuera de sus horarios nocturnos, y con un deambular extraño, los atrapan con mucho cuidado y los acercan a bromatología. La semana pasada, uno de los que fueron remitidos dio positivo. El protocolo dicta de que hay que generar una vacunación en anillo en torno a donde apareció el caso. Y bueno, en el día de hoy, de 9 a 12 horas, va a andar personal de bromatología, dos agentes por cada cuadra de las 9 que tenemos comprendidas, entre Rivadavia, Constitución, 14 de julio y Belgrano. Uh-huh. Visitando casa por casa y procediendo a vacunar tanto perros como gatos que no hayan sido vacunados en los últimos 30 días. Uh-huh. Uh-huh. Ignacio, buenos días. Florencia Pendas lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es el protocolo para agarrar un murciélago que se encuentre, bueno, tirado en la calle, muerto, que lo puedas agarrar? ¿Cómo hay que agarrarlo y dónde hay que llevarlo puntualmente, dirección y horario? Bien, primero, con mucho cuidado. Lo ideal, las recomendaciones son un saco húmedo, ¿sí?, que se pueda tirar encima del murciélago. Uh-huh. Poder guardarlo en un balde o dejarlo en el lugar y avisar a bromatología, sí, dependiendo de la capacidad de la persona que... Claro. Que en esto no quiero ni asustar ni tampoco informar mal, ¿sí? Muchas personas lo agarran con mucho cuidado o con... una pinza o con guantes duros y lo meten en un frasco y lo han acercado a la bromatología. Es como que ya tienen la rutina. Uh-huh. ¿Sí? Yo, por ejemplo, totalmente sincera, yo no me animaría porque me dan un asco, una cosa tremenda. Por eso, entonces, un trapo húmedo se lo tirás y das aviso a bromatología. ¿A qué número? El número de bromatología que figura. Justo por ser nuevo no lo tengo de memoria, ¿sí? Pero vamos a generar hoy en publicidad, porque yo creo que hoy esto va a alertar a la población, un número específico, ¿sí? De manera tal que no cometamos errores. La idea para Doña Rosa, un trapo de piso húmedo, ¿sí? Un trapo de piso húmedo que quede encima del murciélago, y la lata de 20 que está también en el fondo, dado vuelta encima de eso. Claro. Y arriba le ponemos algo con peso. Perfecto. Bien. ¿Sí? Bien. Si hay alguien que puede ayudar a Doña Rosa, que sabe de qué se trata y la puede ayudar a meter en un frasco, bienvenido. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Pero no obstante eso, eso es lo que tendría yo hoy para comunicar ante esta situación. Uh-huh. Quiero destacar que fue ayer muy tarde que recibimos el positivo desde el laboratorio de Avellaneda. No nos podíamos comunicar con la persona denunciante, no la queríamos alarmar hasta tanto no tener una comunicación fluida con ella y poder informar nosotros en forma oficial. Se generó hoy la potencia de las redes una comunicación no oficial disparó distintas alarmas que ya las he atendido en forma personal para una próxima seguramente se habilitan correcciones. Uh-huh, uh-huh. Ignacio, en el caso de los humanos solamente estar alertados si hay un caso de mordedura, nada más. Exactamente. Uh-huh. como vecino tener la mascota debidamente vacunada. Uh-huh. Una vez por año, ¿sí? La vacunación es gratuita en bromatología, tanto en Colón y Las Heras como en el quirófano móvil, y en cada una de las intervenciones que tenga bromatología, como también fue la campaña el mes pasado de vacunación en los centros de salud. Y después, en el caso de un contacto con una mordedura de un murciélago, en este caso, se dispara un protocolo que incluye, ahí interviene salud, va a comprender la vacunación al humano también. Ajá. Ignacio, desde el total desconocimiento, supongamos, no sé, un terreno, un patio grande con mascotas, pero no vemos al murciélago que por ahí muerde a una de las mascotas. ¿Los síntomas de la mascota, cuál sería? Si vamos a esa situación, para alguien que nos pueda estar escuchando. Si vos viste tu mascota en el patio, jugando, ni siquiera veamos que la mordió, jugando con un murciélago, un horario que no es el del murciélago, la idea es remitir el murciélago a bromatología para su análisis y también avisarnos de que tuvo contacto con el murciélago, ¿sí? Para en ese caso proceder. ¿El calor tiene algo que ver con la aparición de los murciélagos? No, nada. Para saber de qué se trata, es lo siguiente: la rabia, no todos los murciélagos tienen rabia. Sí, eso en Tandil está, hay una población de murciélagos importante, como lo hay en todos los lugares, y no todos tienen rabia. Sí, eso es lo primero que tenemos que comunicar. Uh-huh. El virus que produce la rabia está circulando, entiendo en un mínimo porcentaje, y bueno, estos son los casos que hoy no nos tocó. Uh-huh. Es normal que se envíen 3-4 murciélagos en esta época por semana al laboratorio. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y no es que salen positivos. Es más, estamos ahora, como nuevo, me toca mirar todo, ¿no? Pero hace 3-4 años que no había aparecido un positivo. Ignacio, repetimos entonces, de 9 dijo a 13 o a 12, ¿en qué zona la vacunación? A partir de las 9 ya los chicos están recorriendo las manzanas que te cité, las repetimos de vuelta. Rivadavia, Constitución, 14 de julio, Belgrano. Son ahí 9 manzanas. En esas 9 manzanas los chicos andan visitándolas ahora. De 9 a 12 entienden, van a poder cubrir cada uno su manzana. No obstante eso, si le va a quedar algo, lo van a terminar. Las veterinarias de los colegas de la zona están avisadas y se les va a proveer de vacuna de plan, de manera tal que la puedan ofrecer en forma gratuita. Nos han prestado la colaboración para este caso. Amerita una colaboración y bueno, también les vaya el agradecimiento. Y quedamos abiertos va a quedar, en el caso que no nos abra porque no hay gente en el domicilio, va a quedar un comunicado ahí de que puede ir a la veterinaria, puede comunicarse con bromatología, puede venir mañana a vacunarlo acá a Colonia. ¿Sí? Uh-huh. O sea, vamos a estar encima de estas 9 manzanas. Uh-huh. Bien, ahí Gerardo nos está pasando, Charro, nuestro compañero, el 2494-486032, puede ser el teléfono de... Bancame un cachito que ya te lo confirmo. Esto por las dudas, digo, algún otro caso, sí, claro. Bueno, con todas las aclaraciones que está haciendo Ignacio, ante la posibilidad de ver un murciélago en tu domicilio, en hora no nocturna, bueno, hay que comunicarse inmediatamente. 43. Te doy el número. Sí. 443-2079. Muy bien, ahí se tiene que comunicar la gente, ante la menor duda, comunicarse, como decía Ignacio. Sí, por favor, comunicar bien sí, que nadie se asuste demasiado, tenemos que ser responsables. También agradecer a las personas que normalmente hacen la remisión de estos murciélagos de forma rutinaria, porque eso nos permitió detectarlo. Uh-huh. ¿Sí? Seguro, seguro. Bien, Ignacio, queríamos conocer esto que, bueno, la noticia que teníamos desde temprano. Así que está todo aclarado y, bueno, en campaña, en plena campaña a esta hora ya de vacunación en la zona. Así que, Ignacio... Estén atentos, vacunar a, las mascotas. Estamos en contacto y muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.